Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes en un espacio de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que nos están acompañando siempre a través de sus pantallas. Como les digo, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, porque todo esto lo vamos a estar conversando con nuestras especialistas del día de hoy. Que quiero contarles un poquitito, tengo el enorme placer de acompañarlos en esta mesa redonda y el título es La protección invisible de los ángeles. Siempre traemos este tema de ángeles que nos gusta muchísimo y nos sentimos muy cómodos hablando de esto, pero nunca hemos tenido una conversación como esta en donde vamos a estar teniendo varios puntos de vista. Así que quiero contarles un poquitito sobre las personas que nos acompañan. Primero tenemos a Micaela. Ella es terapeuta espiritual y conferencista especializada en jerarquías de luz y angelóloga. Imparte cursos de crecimiento evolutivo y da conferencias. También atiende consultas personalizadas. Vamos a darle la bienvenida a Micaela. Micaela, gracias por acompañarnos. Hola a todos. Muchas gracias a vosotros y encantada de estar hoy con todos vosotros, contigo Fairuz y con todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Micaela. Vamos a ir ahora con Ángels. Ella es licenciada en medicina, psicoterapeuta y coach transpersonal, además de sacerdotisa de Pampamisayu. Ayuda a las personas a rehacer su vida tras una relación tóxica. Bienvenida, Ángels. Hola, muchas gracias por invitarme y bueno, y gracias a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Vamos a ir ahora con Diana. Diana Herrera, también conocida como Corazonando, es fundadora de Angels Wings. Siempre ha estado conectada con los ángeles y los seres de luz. También es odontóloga de profesión. Y practicante de la medicina holística. Diana, bienvenida. Hola, hola. Feliz de estar aquí corazonando con todos ustedes y de tocar un tema como este que toca fibras tan profundas en nuestra existencia. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Diana, por acompañarnos. Vamos a ir ahora. Les quiero hablar un poquitito sobre Vivian. Vivian es psicólogo, coach y mentora angelical, maestra en la ley de atracción, y a través de sus programas de transformación personalizados te acompaña a reconocerte en tu poder y en tu poder personal y recordar cómo co-crear una realidad alineada con tu propósito divino. Muchas gracias por acompañarnos, Vivian. Hola, Fairuz, hola a todos. Muchísimas gracias por esa invitación. Feliz de estar acá nuevamente en Mindalia. Y feliz también de compartir este tema tan hermoso. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Y tengo una primera pregunta para iniciar este espacio. Y quiero que nos cuenten, hablemos un poco de la protección de los ángeles. Desde chiquitos siempre nos hablan del ángel de la guarda, que hay que rezarle al ángel de la guarda, pero de grande pasa que nos olvidamos un poquito de esto. ¿Quieres contarnos un poco, Vivian, sobre qué ocurre? Ok, bueno, los ángeles son unos seres que siempre nos están acompañando, seamos conscientes de ello o no, desde siempre. Es decir, desde que tocamos aquí el piso tierra y mucho más allá. Y ellos están aquí, parte de su misión es acompañarnos y guiarnos en el camino que tenemos aquí en la Tierra. Y en esa orientación, en esa guía que nos dan, pues obviamente también está implícito esa protección que nos dan para poder, para que podamos discernir también entre nuestro camino de mayor bien y podamos tomar decisiones que nos lleven a ese crecimiento y a esa evolución que venimos a experimentar aquí en la Tierra. Muchísimas gracias, Vivian. Vamos a ir ahora con Micaela. Hola de nuevo. Bueno, cuando hablas del ángel de la guarda, nosotros, los terapeutas angelicales, entendemos que en realidad hay dos ángeles de la guarda mínimo con los que venimos desde que nacemos hasta que morimos y un arcángel también de cabecera. Hay personas que tienen más ángeles, más arcángeles, según el tipo de misión que tengan. Si es una misión más complicada, con mayor tarea o de mayor profundidad para el planeta, pues tienen más guías, más acompañantes. Los dos ángeles de la guarda, lo voy a resumir muy brevemente, se corresponderían un poquito con las energías yin y yang. Digamos que uno es la energía yin, la energía más femenina, la energía del consuelo, del apoyo, de arroparnos cuando estamos un poco flojitos, cuando estamos tristes. Y la energía yang sería la energía más masculina del impulso, para poder cumplir con nuestro propósito de vida, de energía, de acción. Digamos que nos empuja hacia adelante. Y luego, por supuesto, tenemos un arcángel también, que tiene mucho que ver con el color de nuestra alma, que corresponde con un chakra también, desde nacimiento. Encarnamos en esa luz y llevamos también un arcángel de cabecera que nos va guiando durante toda nuestra vida. Muchas gracias, Micaela, por compartir. Vamos ahora a escuchar a Ángel. Hola. Bueno, yo lo que os puedo decir es que hubo un momento en mi vida en que hice cambios y a partir de esos cambios conecté mucho más con los ángeles y por tanto en mi vida todo fluyó mucho más rápidamente, más armónicamente. Y bueno, yo sigo en contacto con los ángeles y los ángeles me van diciendo por dónde tengo que seguir mi camino y me lo dicen de una manera como muy orgánica. O sea que en el momento en que yo cerré el canal, la comunicación fue mucho más complicada. Evidentemente, ellos estaban allí, pero yo no los podía escuchar. Pero cuando me abrí a sus mensajes, mi vida cambió muchísimo y fue, bueno, mucho más agradable. Muchísimas gracias, Angels, por compartir. Vamos a pasar ahora con Diana Herrera. Diana, cuéntanos entonces un poquito desde tu perspectiva. Sí, retomando la pregunta que tú haces, ¿no? Y lo que tú dices, que cuando de niño nos enseñan la oración del ángel de la guarda, ¿y qué pasa cuando crecemos? Pues resulta que sí, es muy cierto, todos venimos en una sintonía neutral. Llegamos aquí a la Tierra en esa sintonía neutral, en ese balance, que es una energía de amor como tal. Esa es la energía de los ángeles. Y a medida que vamos creciendo, sí nos enseñan a muchos, depende de la tradición, la oración del ángel de la guarda, o en muchas culturas sabemos que tenemos un ser de luz que nos acompaña, un angelito que nos acompaña, reciba el nombre que le dé. Y cuando vamos creciendo, ¿qué pasa? Que nos desconectamos. Pues que nos vamos llenando de, según la cultura, la sociedad, el medio donde crecemos, pues nos vamos llenando ya de cuestionamientos, de dudas, de inseguridades, o de nos ponemos comparativos y nos vamos desconectando de esa esencia de amor a la que pertenecemos también nosotros, como pertenecen ellos y como es la divinidad, y vamos olvidando que vinimos acompañados de ese ángel guardián, vamos olvidando también la oración del ángel de la guarda, que a veces suena como si fuera algo de niños, y nos vamos desconectando en el camino, nos vamos olvidando de que vinimos acompañados con ese ángel maravilloso que es el escolta, como le digo yo, el socio, el compañerito que nos fue asignado a cada ser humano, esa divinidad que tenemos, ese Dios o creador es tan maravilloso, tan benevolente, que nos envió con guardaespaldas. Entonces, a medida que vamos creciendo, nos vamos olvidando por muchas situaciones de la vida, de que estamos acompañados, y se nos va olvidando mirar para arriba y recordar que no estamos solos. Entonces, cuando volvemos y nos abrimos, es que recordamos y le damos la bienvenida nuevamente al ángel guardián, abrimos nuestro corazón, eliminamos ese miedo, que es algo que realmente no existe como tal, porque no pertenece a esa vibración de amor cuando es en exceso, y volvemos a esa sintonía divina y en esa conexión de apertura. Gracias. Diana, ¿pueden por favor contarnos un poquito cuál es, o mejor dicho, qué ocurre o cómo podemos conectarnos para empezar a volver a tener esta posibilidad de comunicarnos con nuestros ángeles? Vamos a ir con Micaela. Bueno, hay cuatro formas básicas que en realidad todos hemos tenido en algún momento, que serían las cuatro claris: la clarividencia, la clariaudiencia, la clariconsciencia y la clarisentencia. Todos en algún momento de nuestra vida, aunque no creamos en ángeles o en jerarquías de luz, sí que nos pasan cosas que llamamos casualidades, señales, cosas que vemos, que oímos. Estos son los mensajes de estos seres de luz, de estos ángeles en concreto. Entonces voy a poner ejemplos muy pequeñitos. Por ejemplo, la clarividencia sería cuando recibimos esa guía divina, esa información a través de la vista, a través de los ojos. Por ejemplo, cuando se repiten números, secuencias numéricas, tipo vemos matrículas de los coches donde hay números repetidos, el 222, el 333, el 444, el 555, etc. O animales que se nos presentan, tipo animales totémicos, o mensajes, pues incluso en una red social. Esto sería clarividencia, nos responden a una duda nuestra o un problema a través de imágenes, a través de la clarividencia. Luego estaría la clariaudiencia. La clariaudiencia sería recibir la información escuchando a través de nuestros oídos. Pueden utilizar, por ejemplo, la música. ¿No os ha pasado nunca que se repite una canción y os persigue? Suena en la radio, vais al dentista y seguís escuchando en la consulta del médico, etcétera. Por ejemplo, esto sería la clariaudiencia. O incluso cuando oís que os llaman, que seguramente os habrá pasado a todos, que oís vuestro nombre y os giráis y no hay nadie detrás. Pues puede ser perfectamente uno de vuestros ángeles dándoos alguna señal o alguna información de presta atención a esto. Luego estaría también, por ejemplo, la clarisentencia. La clarisentencia es sentir esa información. Cuando entráis a lo mejor en algún lugar y os da muy buena sensación, que os sentís en una casa, pues me siento en paz, me siento muy a gusto, muy cómodo, pues eso sería clarisentencia. Siento esa sensación pues de estar a gusto, de estar tranquilo, de estar bien, o al revés, sensación pues de miedo, de incomodidad, de nervios, o incluso el roce, como si os acariciasen, porque a veces meditando con los ángeles se puede sentir eso, como si os acariciasen o si os soplasen o os tocasen en un hombro o en la espalda. Eso es clarisentencia. Y la última, quizá no tan habitual, sería la clariconsciencia, que es sé cosas y no sé cómo he recibido esos datos, esa información. Por ejemplo, serían los grandes inventores o los grandes pintores o escultores, artistas como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, que en realidad lo que recibían era inspiración de sus jerarquías angelicales, de sus jerarquías de luz, que les iban dando muchos datos y sobre todo sobre inventos o sobre técnicas, programas para avanzar, para que la humanidad pudiese avanzar. Pues estos son cuatro métodos, cuatro formas de poder comunicar con ellos. Por supuesto que hay cursos, hay formas, hay libros para ir poniéndolo en práctica, pero yo lo que os invito, que es lo más importante, es a que empecéis a probar. Porque yo empecé meditando y empezando a recibir información de ellos poco a poco cada día. Muchas gracias, Micaela. Vamos a ir ahora con Ángel. Cuéntanos. Hola, bueno, yo lo que diría es que, bueno, en mi caso yo lo que muchas veces he tenido es el clariconocimiento y, bueno, y muchas intuiciones. Tal y como ha dicho una de mis compañeras, las situaciones sociales hacen que dejemos de dar valor a estas señales y que nos bloqueemos. Yo lo que diría es, escúchate, tente en cuenta, esto es así, cada uno con las habilidades que tiene. No, no son tonterías, no dudes de lo que estás sintiendo o de lo que estás recibiendo. Ten en cuenta que estas habilidades son innatas en las personas y que cada vez vamos a tener más este tipo de habilidades. Por tanto, escucha, dale el valor, no dudes de ti y cuanto más practiques, más abierto va a estar el canal y más información vas a recibir. Muchísimas gracias, Ángeles, por compartir. Vamos a pasar ahora con Vivian. Vivian, cuéntanos cómo podemos empezar a conectarnos con ellos. Bueno, para empezar a conectar, yo siento que hay que sintonizar su misma frecuencia, es decir, estamos muy en la frecuencia de miedo, le tenemos miedo a muchas cosas, incluyendo a esa comunicación con ellos. Cuando pasamos a una frecuencia de mucho más amorosa que nos permita estar abiertos a recibir todas estas señales, todas esas indicaciones que ellos nos dan, pues es mucho más fácil para nosotros tener esa apertura de escuchar, de sentir, de ver y bueno, de recibir todas las señales por los claris que ya nos mencionaba la compañera. Para mí es súper importante como que bajarle el volumen a la cabeza y conectar un poco más con el corazón, con esa intuición que tenemos y que a veces sentimos que no tenemos. Porque es a través del corazón que nuestros ángeles, nuestros seres de luz nos dan la información, nos guían, nos orientan. Pero a veces está tan apagado ese corazón, esa emoción, pues que no nos damos cuenta que ellos están ahí con nosotros. Culturalmente se nos ha enseñado a apagar esa emoción, apagar ese corazón y regirnos más por la cabeza. Si queremos conectar con ellos es mirar cuáles son esas creencias también que tenemos, bajarle un poquito el volumen a la cabeza, conectarnos un poco más con el corazón, con nuestra intuición, porque esa es la voz de los ángeles. Y vibrar, hacer todo un ejercicio para vibrar más en frecuencia de amor y menos en frecuencia de miedo. Muchas gracias, Vivian, por responder. Vamos a darle el paso ahora a Diana Herrera para que nos cuente un poquitito cómo conectarnos con los ángeles. Bueno, es muy sencillo. Como hablamos anteriormente, todos llegamos con ese guardaespaldas, ese ángel guardián, para que nos acompañe en la travesía terrenal. Y es simplemente recordar que tenemos ese ángel, invitarlo, abrir el corazón, hacer como un rendimiento, no estoy solo, no puedo solo, no solamente estoy en esos momentos de angustia, básicamente, o en esos momentos de transición fuertes, es que muchas personas vuelven y conectan con ese ángel o con los ángeles o con el ángel guardián. Entonces, es recordar que está ese ángel ahí al lado, siempre pegado de nosotros, que podemos invitarlo, primero que todo, invitarlo a nuestra vida nuevamente. Recuerden que nosotros tenemos libre albedrío, los ángeles no tienen libre albedrío. Entonces, los invitamos nuevamente, le decimos a ese ángel guardián, mira, quiero conectar contigo nuevamente, quiero tener una comunicación clara contigo, quiero saber cuáles son las señales, quiero descubrir cómo es la forma de que yo voy a percibir más fácil las guías. Y él va a saber cómo al abrir el corazón, como dice la compañera de nosotros, al abrirnos a tener esa sintonía divina, al abrirnos a entrar en esa conexión sagrada con ese ángel guardián nuevamente, despertamos los sentidos sutiles. Entonces esas pequeñas cosas que no percibíamos, las comenzamos a percibir, como puede ser el canto de los pájaros, empezamos a notar que se repiten los números, empezamos a ver carteles, empezamos a ver plumas alrededor de nosotros, empezamos a ver distintas manifestaciones que nos deja claro que estamos en conexión con ese ángel nuevamente o con esa asistencia divina. También hay personas, cada quien tiene su forma de conectar, de recibir las señales, por eso ya cada uno lo va a ir descubriendo a su paso. Hay personas que lo sienten que es por medio de los olores, percibió un olor a rosas, o perciben olor a jazmines. Hay otras personas que juegan, yo particularmente juego mucho con ellos, con los números, es muy fácil, aparte pues de la clarividencia de niña, pero eso no es necesario que tengamos un don desde el nacimiento. Todos los seres humanos tenemos ese regalo divino de poder conectar con el ángel. Básicamente es abrir el corazón, invitarlos y estar en ese estado de gratitud constante. El estado de gratitud eleva nuestra vibración, por lo tanto nos da apertura para facilitar esa comunicación. Muchas gracias, Diana, por responder. Ahora, lo siguiente que les quiero preguntar es cuáles son algunas de las formas en las que se cree que los ángeles intervienen para garantizar nuestra seguridad y bienestar. Vamos a ir con Micaela. Bueno, los ángeles están siempre, pero en situaciones de extrema necesidad y urgencia, por ejemplo, en situaciones de peligro de muerte, ellos aparecen aunque tú no los llames. Personas que a lo mejor no están en contacto con ellos o no se comunican o incluso no creen en ellos, son perfectamente protegidos. Hay muchísimos casos, si os ponéis a investigar en internet, del arcángel que representa la protección por excelencia, que seguro que todas mis compañeras trabajan con él, que es el arcángel Miguel. Miguel es el arcángel de la protección. Y hay muchas historias, incluso de niños muy pequeños, que no conocen el mundo angelical y que hablan de cómo pues, un ángel vestido con cota de malla, con casco y con espada, pues los cogió en sus brazos o los apartó de un coche o los recogió del suelo, cosas por el estilo. Entonces, en situaciones de peligro de muerte, los ángeles tienen ese permiso de intervenir independientemente de nuestro libre albedrío. Gracias, Micaela. Vamos a ir ahora con Ángels. Bueno, yo os diría que yo pasé por un momento complicado a nivel vital y entonces lo que noté es que me estaban dando las fuerzas que yo necesitaba para tirar adelante en esa situación difícil. Entonces, a veces son cosas que no percibimos, pero que pues eso nos da la fortaleza, nos permite continuar, nos alienta y nos ayuda en nuestro día a día, aunque no lo hayamos pedido o aunque no nos demos cuenta. Muchísimas gracias, Ángels. Vamos ahora a escuchar a Vivian. Vivian, cuéntanos entonces un poquito. Bueno, ellos siempre, decía anteriormente que parte de su función es como guiarnos, orientarnos en el camino, en nuestro camino de mayor bien, y esa orientación y esa guía, vuelvo e insisto, a través de nuestro corazón, nuestra intuición, y por allí ellos también como que tienden a garantizarnos ese bienestar y esa seguridad. Obviamente, como lo decía mi compañera, en casos de extrema urgencia, pues, y que no te toque en un momento vital y que realmente no sea tu momento para trascender, pues ellos están allí ayudando y dando esa fuerza o mandando a quien se precise para evitar, digamos, lo que no debe pasar. Pero en todas las demás circunstancias, bajo la ley del libre albedrío, damos el permiso para que ellos nos orienten en nuestro camino de mayor bien, de nuestro bienestar y de nuestra seguridad. Es decir, ellos siempre están ahí, atentos. Yo los percibo como esos amigos que siempre están ahí listos para contestar el teléfono cuando uno llama. Apenas tú lanzas el pedido, ellos están listos y prestos para servirte y para darte la asistencia y la ayuda que tú necesitas. Tienes que pedirla para poder recibirla. Pide y se te dará. Si tú pides que te ayuden con cualquier situación, pequeña, grande, boba, el calificativo que le des, para ellos no hay ni pequeño ni grande, ellos siempre están ahí. Entonces es simplemente que cojas el teléfono, ayuda, así no te sepas el nombre del ángel específico para esta cosa, sino que simplemente pide la asistencia de lo que y de quien creas además. Y esa fuerza divina va a estar orientando y guiando los pasos. Sin embargo, una vez ellos, digamos que lanzan la ayuda, está en ti orientarte a seguir los pasos que te están dando, porque a veces somos como muy tercos y queremos hacer las cosas como siempre las hacemos, pero a veces ellos nos dicen o nos orientan por caminos desconocidos y por miedo a veces no seguimos ese camino. Entonces también está en nosotros tener la fuerza, el compromiso para seguir el camino también que ellos nos están ofreciendo, que nos están iluminando, guiando, para sentirnos en esa confianza, bienestar, seguridad que por derecho divino nos corresponde. Muchas gracias, Vivian. Vamos ahora a escuchar a Diana Herrera. Sí, ¿podrías hacerme un favor, pues, si me repites cuál fue la pregunta que tú hiciste? Sí, claro. A ver, creo que no me ven. Ahora sí. La pregunta era que, ¿de qué manera se cree que los ángeles intervienen para garantizar nuestra seguridad y bienestar? Ok. Ellos son seres definitivamente de luz y amor y actúan como mensajeros y guardianes, ¿verdad? Entonces, perdón, se manifiestan y en nosotros e intervienen en muchas formas. Una de las principales es como mensajeros, elevando esa oración, esa petición, ¿verdad? Para que tengamos esa asistencia más rápida y veamos esa respuesta a nuestra petición, a nuestra necesidad, de alguna manera, ¿no? Se manifiestan de muchas formas las ayudas de ellos, y entonces allí es donde se hace esa ayuda, esa presencia intangible, tangible, porque elevan las peticiones. Por eso son seres de luz y de alta vibración de amor, y en la forma que se elevan las peticiones, las llevan, los carteros, los mensajeros, llevan esas peticiones o esas oraciones de la situación que estemos enfrentando, lo presentan los altares mayores, pues entonces vamos a tener la respuesta de múltiples vías o múltiples formas, que es donde vemos la manifestación. También son guardianes, los ángeles guardianes y guardianes de la tierra, del cosmos, según el rol que ellos desempeñan, según la jerarquía, también ellos entran en el equilibrio, son guardianes del equilibrio del cosmos, de la tierra, y resguardan, por ejemplo, Miguel es el guardián de la tierra, y nosotros los seres humanos, al abrir el corazón, al pedir la ayuda, porque tenemos que pedir, ¿no? Como dice Vivian, pide y se te dará, creo que fue. Entonces vamos a tener esas respuestas a esas peticiones, pero también tenemos que estar sintonizados y claros con lo que queremos, que no solamente sea de mente y boca, sino que esté plantada la semilla en nuestro corazón, que estemos alineados. Yo a veces digo, hay que bajar los cinco dedos de la cabeza al corazón para que lo que creemos en el corazón, lo que pensemos y lo que hablemos, lo que pidamos, sea todo alineado y eso sea la respuesta que tengamos. A veces tenemos otras respuestas que decimos, ¿pero por qué? Pero es que realmente eso era lo que estaba pidiendo, está claro con lo que quiere, o está entrando en una negación que siembra el miedo al elevar la petición, entonces tenemos respuestas distintas. Pero por lo general son seres que siempre actúan con benevolencia y tenemos esas respuestas maravillosas que nos hacen estar seguros de que tenemos ese resguardo de ellos constante en nuestra vida. Muchísimas gracias, Diana. Ahora mi siguiente pregunta es si existen, o que cada una mejor nos cuente, ¿cómo se comunican ustedes? ¿Tienen prácticas o rituales específicos para conectarse con ellos? Vamos a ir con Micaela. Bueno, yo me comunico con ellos, como decía Vivian, me parece que era como un amigo más. Sí que tengo, porque me gusta, ¿eh?, en mi casa, como una especie de pequeño altar, pues tengo muchas figuritas de ellos, tengo cuadros del Arcángel Miguel, utilizo inciensos, trabajo mucho con cristales porque trabajo también dando el curso y en consulta y tal, y también conecto a través de los cristales, pero bueno, con meditación, pero también hablando con ellos en la cocina, directamente mientras estoy cocinando o estoy dando un paseo, sobre todo en los lugares que a mí me trae mayor paz, evidentemente, y también os recomiendo que cuando queráis hablar con ellos, que sea en algún lugar o que sea en un momento, que estéis lo más tranquilos posible. Yo tengo pues mi despacho desde donde me estoy comunicando ahora con vosotros y es un sitio para mí, para mis meditaciones, para poder descansar, para relajarme, y ahí es más fácil porque evidentemente hay que subir la frecuencia, como decía también la compañera, y tenemos que tener una energía elevada para poder comunicarnos, porque si no subimos a la frecuencia de ellos es muy difícil oírles si estamos, bueno, pues en el miedo o con sufrimiento o con desesperación, es más difícil. No porque no se comuniquen con nosotros, que lo hacen, pero a nosotros nos es más difícil escucharlos. Entonces, rituales, bueno, a veces utilizo mis velas también, pero vamos, quedaos con la idea de que hablo con ellos como estoy ahora mismo hablando con vosotros, de la misma manera. Muchas gracias, Micaela. Vamos a ir ahora con Ángel. Hola. Bueno, pues yo lo que hago es cojo un boli y un papel, subo mi vibración y entonces les hago preguntas y me contestan. Pero también hay momentos en los que yo no he hecho ninguna pregunta y entonces estoy hablando con alguien y sale por mi boca una información que yo no conocía. Y entonces son ellos que a través de mí están pasando esta información a otra persona. Bueno, la comunicación es fluida. De hecho, cuando te acostumbras a hablar con ellos, no hace falta hacer un ritual específico, sino que simplemente te van dando la información a medida que la pides y a medida que la necesitas. Hola. Bueno, en mi experiencia, digamos que yo venía con muchos miedos y a mí me sirvió inicialmente hacer esa conexión con mi corazón, es decir, estaba muy en la mental, muy en la cabeza, y me sirvieron muchos ejercicios que me ayudaron como a bajarle el volumen a mi cabeza, conectar con mi corazón, porque es desde allí, desde donde recibo digamos que esta comunicación con ellos. Y a partir de allí todo se hace más fluido, porque siento que no son algo afuera, sino que están adentro, ¿sí? Y desde ese lugar se facilita mucho la comunicación, porque no es un algo allá afuera a lo que tengo que acudir cuando, sino que realmente siempre están conmigo, siempre están aquí adentro, orientándome, guiándome, y siempre tengo esa idea en mi cabeza de llamada a un amigo, ¿sí? Es, oye, ya necesito hablar contigo porque me siento atorada con esto, o ayúdame con esto. Y también la comunicación se ha hecho mucho más fácil, fluida, natural a lo largo de los años, y ya sé discernir entre lo que es mi cabeza, yo, y lo que no es mi cabeza, ¿sí? Entonces, como decían las compañeras, también algo que no necesita ningún ritual, algo que no necesita pues nada así extravagante, sino con tu intención de comunicarte con ellos, pidiendo su ayuda, pidiendo su asistencia, y tener un corazón abierto para poder recibir la guía y la ayuda que ellos siempre están dispuestos a tener. Algo que sí hago todos los días es apenas me levanto, me conecto conmigo, con ellos, y empiezo mi día no con qué voy a hacer, qué tengo pendiente, no, sino muy en sintonizarme con esta energía de alta vibración para que durante todo el día sea más fácil para mí sentir ese acompañamiento. Muchas gracias, Vivian, por compartir. Vamos ahora a escuchar a Diana. Sí, fíjate que yo tengo distintas formas de recibir esos mensajes con ellos, de esa ayuda que les pido, de conectarme, pero una forma específica de como de pedirle la asistencia, de estar en contacto con ellos, yo creo que como son ya parte de la vida diaria, de mi vida, siento que la vida misma se va ritualizando, ¿verdad? O sea, cuando empezamos a ritualizar cada paso de nuestra vida, se empieza a hacer consciente las acciones. Entonces, dejamos de ir en automático. Entonces, ya en mi vida es el despertarme y entrar en esa conexión, elevar esa oración y saludar al ángel, decir gracias, es un nuevo día. Elevar esa sintonía, conectar con esa vibración amorosa, es el comienzo, ¿no? Es como una práctica ya diaria que tengo y desde allí empiezo ya como a corazonar bonito con lo que tengo presente en el día y abrirme a todo lo que vaya a traer el día, porque prácticamente si así el día esté agendado, es tratar de fluirlo. Si tengo alguna cita en específica, siempre les digo, vayan delante de mí, toquen esos corazones, hagan apertura en esa relación que voy a tener, esa conversación que voy a tener con X persona. Sigo a mi guardaespaldas, como le digo yo a mi ángel de la guarda, adelante, si vaya usted, abra sus corazones, toque puertas, mientras ya yo llego, vaya adelantando usted el camino. Entonces es una forma ya como que siempre estoy acompañada, se hace como así no lo veas, lo sientes a tu lado. Es una forma. Otra es, como decía una de las compañeras también, yo tengo esto de simplemente lo voy diciendo cuando estoy en las terapias angélicas, en las consultas que hago, en las consejerías, simplemente voy diciendo lo que voy recibiendo. Es algo que tengo muy de niña. Es la clariaudiencia, pero no para mucha gente que de pronto nos está escuchando, no quiere decir que te escuchamos exactamente a alguien que nos está hablando ahí como una grabadora, ¿no? Es, hagan de cuenta, como una intuición, como un susurro, algo que lo vamos diciendo y luego llegan esas confirmaciones que lo que dijimos es cierto y el mensaje llega como tiene que ser. Y también cuando yo tengo algo muy especial, por ejemplo, así resumido se los voy a decir, estaba necesitando mudarme una vez de casa y había visto muchos y muchos y no tenía claridad, no encontraba lo que buscaba. Dije, no, ya me rindo, voy a escribir. Escribí una cartita en la noche, le dije, cuando me despierten, ustedes me van a guiar a dónde es que tengo que volver, o van a tener ya, alguien me va a llamar y voy a tener ya la dirección a dónde voy a ir y a dónde voy a vivir. Y lo escribí, lo pongo debajo de la almohada, ¿cierto? A veces hago notica, las pongo debajo de la almohada en la noche, lo entrego, pero me levanto, lo entrego con esa convicción de que voy a tener una respuesta. Y efectivamente, el otro día me llamaron y me dijeron, mira, tenemos ya dónde puedes mudarte, no sé qué. Cuando fui, sí, efectivamente, ahí es donde vivo actualmente. Entonces uso mucho, a veces cuando estoy en alguna dificultad o en alguna duda, o tengo varias opciones, les escribo y lo entrego en la noche que tenga la respuesta al otro día. Muchísimas gracias, Diana, por compartir. Antes de ir con las preguntitas del chat, que hay muchas, yo quiero contarles un poquitito sobre las cosas en las que están trabajando nuestras participantes del día de hoy. Micaela tiene para el 23 y 24 de marzo un curso online de chakras y posteriormente va a seguir teniendo algunos cursos para finalizar el año. Vamos a ir ahora con Ángels, quien tiene consultas de psicoterapia para personas víctimas de relaciones tóxicas y que también se encuentra trabajando en un libro sobre este mismo tema. Vivian tiene un evento, Reconoce tu propósito, que es para marzo, y también tiene el programa de maestría del ser dirigido a mujeres. Y Diana tiene iniciación angelical en Nueva York. Para abril y también va a estar o nos trae su libro Sin Excusas. Así que toda la información de los especialistas la van a estar teniendo aquí debajo en la descripción del video. Están todos los enlaces únicamente para hacer clic. Vamos a ir ahora con algunas de las preguntitas que nos han dejado por acá por el chat. Vamos a ir con Elena, que ella nos habla desde Perú y nos dice, he escuchado que los ángeles hay que invitarlos para que nos ayuden. En el caso de los niños autistas con muchas deficiencias, de mí también tiene su ayuda un ángel. Vamos, nos responde Ángel esta pregunta. A ver, a los ángeles hay que pedirles permiso para que vengan. Y si les das permiso, entonces te pueden ayudar. Como han dicho también mis compañeras, a veces las respuestas que te dan o lo que te sugieren que tienes que hacer choca mucho con lo que tu mente está pensando y por eso no le hacemos caso. Y cuando no le hacemos caso, las cosas nos van peor. En el caso de los niños autistas, bueno, esa parte de la pregunta me ha costado de entender, pero bueno, claro, ellos también tienen un ángel de la guarda que está a su lado y que les va ayudando en el día a día. Pero es que lo tenemos todos, no es una cosa especial. Y si estamos atentos, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nos van llamando, o sea, nos van sugiriendo qué es lo que podemos hacer. Y lo que ayuda es que les escuchemos, porque a veces lo que no hacemos es escucharles. A mí me pasó durante mucho tiempo que no les escuchaba. Y uno de los mensajes que me dieron cuando volví a conectar es te estamos llamando desde hace mucho tiempo y no nos haces caso. No entendías lo que te decíamos. Pues si no te entendía, ¿qué querías que te contestara? Muchísimas gracias, Ángeles, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta desde México. Mario Acosta nos dice, la ayuda no es física, más bien es como una fuerza expansiva. ¿Nos puedes, le puedes responder, Vivian, a Mario? Yo creo que la ayuda viene de todos lados. Puede venir física, puede venir como esa fuerza expansiva. Inicialmente, las respuestas pueden venir de cualquier forma y de cualquier forma, además, porque ellos no se limitan en nada, son seres ilimitados y muchas veces nos sorprenden sus respuestas. Por eso como que siempre la sugerencia es una vez que pidas, ábrete a recibir la respuesta de cualquier forma, ¿sí? Porque realmente es de cualquier manera, a veces las respuestas llegan por medios que uno jamás pensaría que llegaran, a través de una persona, una corazonada, tantas cosas que realmente es ábrete a recibir y no esperes cosas que conoces, ¿sí? Porque a veces decimos es que ellos no me respondieron y puede que te hayan enviado mil y un respuestas, pero como no recibiste la plumita o porque no recibiste o porque no pudiste, supiste escuchar tu corazón, entonces no me respondieron. Y la verdad es que puede ser que no te lo hayan dado por la pluma o por tu corazón, porque saben que eres muy lógico, entonces te la enviaron por otro lado, pero te la perdiste porque esperabas solamente una cosa. Entonces las respuestas que recibimos por parte de ellos son de todas formas, de todas las versiones. Por eso hay que abrirse a recibir y se siente que es respuesta porque se siente, es decir, tú sabes, tienes la certeza de que, wow, esto es, ¿sí? Para saber que esto es, mira, mano, corazón, esto es la respuesta que yo estaba pidiendo. Entonces, así es como se tiene la certeza que es la respuesta a aquello que tú estabas solicitando. Y nuevamente, de ti depende accionarte hacia ello. Muchas gracias, Vivian. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace José Olivares. Y me dice, me intriga saber sobre el ángel Azrael. ¿Acaso es un ángel maligno? ¿Nos podemos acercar a él? Esta pregunta va para Diana. El arcángel Azrael es un arcángel que tiene una misión bien fuerte, pero es un arcángel hermoso, es el arcángel, nos podemos acercar a él. Mucho cuidado con relacionarlo con la Santa Muerte. Son dos cosas muy diferentes. La Santa Muerte es una práctica diferente. El arcángel Azrael, estamos hablando de una entidad, un ser de luz y amor que tiene como misión todos los momentos de muerte y comienzos. Puede ser tanto de muerte física, es el arcángel encargado de anunciar de muchas formas cuando una persona va a trascender, entonces empieza a caminar desde antes con la familia y con la persona, se dice que son 33 días antes de que la persona vaya a fallecer, cae el libro, como cae una hoja, cae la hoja de él, del libro de la vida, y empieza a caminar con esa persona hasta que empieza el desprendimiento del espíritu. Pero también nos acompaña a nosotros en las transiciones de la vida fuertes, como son los fines de ciclo, como es un divorcio, como es cuando se acaba un tiempo en cierta ciudad y la gente se va a mudar, cuando se están terminando ciertos procesos en la vida de alguien, es un arcángel que tenemos muy presente y que nos asiste mucho. Podemos pedir su asistencia y nos, sobre todo, nos da mucha fortaleza en ese proceso de cierre total de ciclo. Muchas gracias, Diana, y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el chat. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido hermosísimo tener este grupo de mujeres maravillosas hablándonos sobre la protección invisible de los ángeles. Quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo, en la descripción del video, van a tener todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar con cada una de ellas y que este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, para que lo vean y lo escuchen y lo compartan hasta que llegue a las personas que necesiten escuchar toda esta información. Así que muchísimas gracias para todas. Les voy a dar rápidamente el paso para que cada una se pueda despedir de esta linda comunidad. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar hoy compartiendo y aprendiendo todos juntos, subiendo la red de luz, que de eso se trata, de ir creciendo mucho todos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ha sido muy, muy, muy agradable estar aquí, poder compartir mi experiencia y al mismo tiempo aprender de mis compañeras. Bueno, muchas gracias. Feliz, feliz, feliz de estar nuevamente en este espacio con estas compañeras hermosísimas dando este mensaje y compartiendo más acerca de estos seres maravillosos. Mil y mil gracias por estar aquí y a Mindalia por este espacio. Sí, gracias a cada una de las compañeras porque creo que corazonamos muy bonito, fue un fluir, una danza hermosa. Gracias a Mindalia también por la invitación y a la gente que se unió, que hizo las preguntas. Y sobre todo antes de despedirnos, me encantaría invitarlos a que abran ese corazón, que inviten a ese ángel guardián a la vida de ustedes y que se abran a recibir todas esas maravillosas manifestaciones y bendiciones que tienen para cada uno de ustedes. Corazonamos.